the story of Jesse James, of how he lived and how he died. Together they had left the straight and narrow, a gang of two, Parker and Sea Barrow, Barney and Clyde. Amelie, estamos habituados a esas novelas suyas donde aparecen muchos elementos de su propia biografía, pero ¿podemos decir que en esta última novela, Petronil, esta joven escritora le roba el protagonismo? Claro, Petronil es la historia de una gran amistad entre una joven escritora y yo. La escritora es Petronil y es la protagonista, obviamente. Petronil existe en realidad. Es una francesa llamada Stéphanie Hochet, es escritora y tiene un carácter terrible. Es un personaje muy interesante. Quería escribir una novela sobre la amistad femenina, porque me parece que en la literatura para adultos no ha habido grandes novelas sobre el tema. Me pregunté cuál de mis amigas sería la perfecta para el papel principal y enseguida me dije, es Petronil, desde luego, la novelista francesa malhumorada, impetuosa y con mucho talento. ¿Le pidió permiso a ella para utilizarla como inspiración? Le pedí permiso, claro. De otro modo no hubiera podido hacerlo. Y ella no solo me lo dio, sino que añadió, por fin vas a hablar de alguien importante en uno de tus libros. ¿Por qué no utilizó su nombre verdadero? Era importante darle un nombre distinto del real, para permitirme algunas libertades. Al ser un personaje real, se plantean algunos problemas. ¿Hasta dónde puedo llegar? Para simplificar, diré que la primera mitad del libro es totalmente fiel. En la segunda mitad me he tomado algunas licencias respecto a la realidad. Es imprescindible, ella existe y hay que protegerla. Y el problema enorme es el final. Cuando se escribe sobre una persona viva y real, ¿cómo se puede terminar la novela, puesto que ella sigue viva? Es una pregunta obligada. Imagino que ella ha leído la novela. ¿Qué le ha dicho? Desde luego, antes de la publicación se lo di a leer a Petronil para saber si tendría su visto bueno. Ella lo leyó y dijo, mira, está bien, solo hay una cosa que no acabo de entender. ¿Por qué cuentas al principio que la protagonista hace pipí entre dos coches? Y yo respondí, es que Petronil, tú haces pipí entre los coches. Y ella me dijo, ¿eso hago? Y yo, sí, lo haces. Así que al menos le enseñé algo sobre ella misma. ¿Podemos decir que esta es una novela sobre la relación de amistad de dos mujeres, pero también es una novela sobre Francia, sobre París, y todo esto acompañado de lo que significa el placer de beber champán? ¿Todo esto bien mezclado? Por supuesto, esta novela, que es una novela de amistad, es inseparable de otros grandes temas. En primer lugar, el champán. Recordemos que el champán es el hilo narrativo del libro. Amélie Nothomb, llega a París a finales de 1997 y sabe que la gran aventura de su vida será beber champán. El problema es que el champán no se bebe a solas, por tanto, hay que encontrar compañía. Y en una firma de libros doy con una joven francesa, Petronil Fantot, que se convertirá en lo que lo llamo una combine, es decir, la persona con quien se bebe champán, y obviamente es una amistad que irá muy lejos. Ya hemos comentado que el champán está muy presente. Alguien podría pensar que en esta novela se hace apología de la bebida. Lo que pasa es que eso habría que matizarlo mucho, ¿no? Porque se hace apología de una manera muy concreta de beber. En el libro revelo mi forma de beber champán, que es muy particular. Por desgracia, ya no es cuestión de ser alcohólica. He probado el alcoholismo y no funciona. Es imposible ser escritora y alcohólica a la vez. Eso es un romanticismo que no existe. Así, yo me he creado una auténtica ética del champán. Lamentablemente, ya no puedo beber todos los días. Es así. Y tengo una regla formal, días alternos. Le aseguro que hoy es el día bueno. Esta novela, que es una oda al champán, me lleva a pensar que los productores de champán en Francia casi le deberían, hacer una estatua, ponerle su nombre a una calle o a una botella de champán, ¿no? Porque la publicidad es enorme. Puede estar seguro de que todo existe. La botella, he pensado en ello, pero me resisto mucho, porque muchas marcas de champán me han ofrecido ya un cru Amélie Nothomb. Me encantaría, pero me gustaría que se tratara de un vino excepcional. Y los que me han dado a probar hasta ahora no han sido muy excepcionales. Quizás soy demasiado pretenciosa. Aparte de eso, el año pasado recibí un título que me llena de orgullo. Soy embajadora internacional del champán. Me han nombrado embajadora internacional del champán. Y le recuerdo que no soy francesa, soy belga. Para una belga, ser embajadora internacional del champán es mejor que todos los premios literarios juntos. La presencia de Petronil, su condición de lectora y conocedora de los libros de Amélie Nothomb, nos permite volver otra vez a su biografía, algo que, como decíamos antes, ya hemos vivido en libros suyos anteriores. ¿Esa necesidad de mostrarse, a qué es debido? ¿No le produce ningún pudor? Siempre utilizo esta frase. Todo lo que escribo en mis libros autobiográficos es cierto, pero no lo cuento todo. Solo digo la verdad, pero no digo toda la verdad. Por instinto, sé que hay una línea roja que no rebasaré jamás, ni en mí ni en los demás, y eso también vale cuando hablo de otros, como Petronil. Intuyo las cosas que es mejor no contar. Vale para ella y vale para mí. Los que ya hemos leído sus obras anteriores, la conocemos un poco más, por lo que comentábamos, por ese componente autobiográfico que suelen tener sus libros, pero los nuevos lectores no. Y con este libro, con Petronil, van a conocer cosas, detalles de su biografía que me gustaría contrastar. Por ejemplo, aquí se dice que a usted le gusta llegar siempre 10 minutos antes a sus citas y puedo dar constancia de que hoy ha sido así. ¿Es cierto eso? Llego siempre 10 minutos antes a todas mis citas. Es una actitud japonesa. ¿Usted sabe que Japón fue mi primer país? El de mis primeros recuerdos. He vivido mucho tiempo en la ficción de ser japonesa y he tardado mucho en comprender que no lo era. Pero aún así conservo muchísimos rasgos japoneses, como el de llegar a las citas al menos 10 minutos antes. Y puedo decirle otros comportamientos muy japoneses, como el de llevar siempre maquillaje. Los samuráis siempre llevaban colorete y base por si morían en combate, ya que hay que dejar un bonito cadáver. Es fantástico imaginar a un samurái que muere en combate y se maquilla a toda prisa para dejar un bonito cadáver. ¿Es verdad también que le gusta madrugar para escribir y que utiliza una especie de pijama de color naranja? Es la pura verdad. No es que me guste madrugar para escribir, es que lo necesito. He probado todos los horarios y todas las técnicas. La única que funciona es levantarse muy temprano cada mañana. Pero escribo en unas condiciones que me dan mucho frío, así que para enfrentarme al frío necesito un equipamiento especial. Y en Japón encontré una especie de pijama nuclear de color naranja. Lo he probado todo y ese es el mejor vestido para escribir. Were we leaving or arriving? When we were waving from... En esa relación de amistad con Petronil, visitan restaurantes, librerías, viajan a Londres, van a esquiar, visitan museos como este. ¿Podemos decir que esta novela también tiene algo de road movie? Me encanta la idea de verla como una road movie. Oui. Sí, es Thelma y Louise, desde luego. Una amistad entre dos mujeres, eso es Thelma y Louise, pero falta un elemento, porque cuando Thelma y Louise beben, beben whisky malo y malos cócteles en bares, mientras que aquí son Thelma y Louise, pero bebiendo cosas muy, muy buenas. Es verdad que usted publica un libro por año. ¿Se lo piden sus editores de rodillas? ¿Es una necesidad que tiene usted? Me encanta que los editores me lo pidan de rodillas, porque creo que su lugar natural es de rodillas ante mí, pero no es por eso. Escribo mucho más que eso. Escribo entre 3 y 4 novelas al año. Y odiaría publicarlo todo, sería una enfermedad. Pero publicar de vez en cuando, un manuscrito de cada 3 o cada 4, me gusta mucho porque me permite saber dónde estoy. Dice Petronil en la novela que Amélie Nothomb pertenece a ese 1% de escritores que pueden vivir de la literatura. ¿Es así? Es la pura verdad, es un drama. El 1% de los autores publicados, y digo publicados, ni siquiera cuento a los no publicados, pero bueno, eso es una obviedad, puede vivir de su pluma. Eso significa que el 99% de los otros necesitan otro trabajo, cosa terriblemente difícil porque la escritura es una ocupación a tiempo completo. Por cierto, que cuando Petronil le dice a Amélie que la firma de libros debería ser remunerada, Amélie le dice a ella: ser escritor es el oficio más hermoso del mundo y no se puede esperar que además sea fácil. ¿Se imagina Amélie su vida sin escribir, sin leer? Je n'imagine pas un instant ma vie. No puedo imaginar ni por un instante mi vida sin leer ni escribir. Escribir es indispensable y leer todavía más. No se es escritor si no se ama profundamente la literatura, y los libros que leo son, desde luego, mucho más importantes que los que escribo. Pero hasta ahora, los que escribo, con independencia de la importancia que puedan tener, para mí son indispensables. Es mucho más que un trabajo, es una forma de vida. Podría dejar de publicar, nada me obliga a publicar, pero en ningún caso podría vivir sin escribir y aún menos sin leer. Vivimos en paralelo a lo largo de la novela, como las dos escritoras van fortaleciendo su amistad, pero también vemos cómo van publicando sus novelas. Y hay un momento en que Petronil le dice a Amélie que ella sí que es una auténtica escritora porque tiene dos cosas, el talento y la locura. ¿Usted tiene esas dos cosas? No sé qué decirle. No sé si tengo talento, ni sé si estoy loca. No he sido nunca nadie más que yo misma. Si alguna vez hubiera sido otra persona, podría saber si estoy loca. Puedo explicarle todos mis actos, pero por lo visto hasta los locos son capaces de hacerlo. Le dejo que juzgue. I'll burn all my shame for you.